Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, una nueva edición de este programa dedicado a las maravillosas músicas populares o de inspiración popular del planeta que os presentamos a la Ciri Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho de la galaxia. Y en toda la galaxia resuena la música de estos chicos. No digo yo que sean chicos, es que lo dicen ellos, Barmer Boys, así es como se presentan estos artistas que vienen desde la India, desde el Rayastán, desde el oeste del país donde se produce esta música tan particular y tan fascinante. Esto está grabado, eso sí, en Europa, en Berlín, en un concierto en el verano del 2017. Y aquí teníamos a estos tres artistas, Manga, Rice Khan y Magada Khan. Manga canta y se acompaña del armonio. Rice Khan se dedica a los distintos instrumentos de percusión. En este caso, principalmente le daba al Morchan, que es una especie de arpa de boca, que hacía ese sonido. Aunque también toca esa especie de tejoletas de madera de la música rayastaní llamadas kartal, un curioso instrumento que es casi una mezcla entre tambor y guitarra, porque se toca pulsando una cuerda que se estira, que está acoplada a un parche de un tambor, a una piel, que es lo que realmente vibra más y resuena más. Según estiras más o menos, pues vas haciendo el sonido que va cambiando. Ya os hemos comentado aquí alguna vez que nosotros tenemos uno por aquí en los estudios de Mundofonías, un instrumento de ese tipo, aunque con otro nombre. No es un bapang, o por lo menos no se llama así, es el mismo instrumento, se llama Anandalahari, que es como le llaman en Bengala, al otro extremo del país. Y este caballero también de vez en cuando le da el beatboxing, es decir, hace percusión vocal al estilo urbano moderno, entre comillas, que incorpora esta curiosa música. Y el tercer elemento del grupo es Magada Khan, que toca el tambor Dolak, con una importante presencia en esta pieza que hemos escuchado. Giro, como digo, son Barmer Boys en directo en Berlín desde el Rayastán, en la India. Este disco de Barmer Boys era de la discográfica Amaras Records de India y el sello sueco, por su parte, Country and Eastern, ha sacado 6 discos de música india de una tacada que iremos escuchando en este y en próximos Mundofonías, empezando con el disco de las Akarai Sisters, grabado en directo en el Colegio Real de Música de Estocolmo. Oíamos a las hermanas Akaray tocando los violines en esta pieza, acompañadas en el Mrindangan por Yayachandra Rao. Es un instrumento de percusión, un tambor que se toca por los dos lados, por los dos parches. Y en la Kanjira les acompañaba Sri Sudankumar, que es un pequeño pandero. Era una pieza de estilo Barnam, una de las formas de composición de la música carnática, la música del sur de la India, que suele acompañarse con danza Bharatanatyam, y en concreto era la raga Saveri en tala, que es decir, en la fórmula rítmica Adi Tala, que está en concreto, es una fórmula rítmica de 8 tiempos llamados Aksara. Bueno, pues ya habéis visto qué maravillosamente tocan el violín, que es un instrumento muy asentado en la música carnática, la música del sur de la India, estas dos artistas, las hermanas Akaray. Y a las siguientes artistas que vamos a escuchar, ¡Akaray! Si son las mismas, las hermanas Akaray. ¡Qué curioso! Porque es que además de ser excelentes violinistas, son excelentes vocalistas. Y como decía mi compañera Araceli, el sello Country and Eastern ha sacado una maravillosa tacada de 6 discos de música de la India grabada en directo. Y aquí vamos a escuchar a las hermanas Akaray en esa otra faceta vocal, a Subbalakshmi y Sornalata Akaray cantando, acompañándose al violín de B. Vital Ranga, al tambor Mrindangan por Patri Satish Kumar y al gatam, que es un instrumento hecho con una vasija de barro, interpretado por el Dr. S. Kartik. Os recomiendo que prestéis atención a cada inflexión de la voz, a cada matiz, porque es absolutamente maravilloso. Nos vamos a sumergir en la música de nuevo de las hermanas Akaray, Akaray Sisters, como se presenta en el disco. En este caso, en una grabación realizada muy recientemente, en diciembre del año pasado, el 30 de diciembre, en Chennai, en la India, dentro del festival Margashi, que posiblemente sea el festival más grande de los que se realizan en la India, aunque por ejemplo este año, lamentablemente por la situación que todos conocemos, no se ha podido realizar. Esperamos que se retomen esas actividades, por supuesto, nuevamente. Escuchamos, como digo, a las Akaray Sisters, si antes las oíamos con los violines, ahora con sus maravillosas voces. Shan muga ne sha ra va na va va gu han ne shan muga ne sha ra va na

Thank you. Yeah. pues hemos disfrutado largamente de nuevo con las hermanas Akkaray, las Akkaray Sisters, esta grabación de hace menos de un año, de hace exactamente 11 meses, a finales de diciembre del año pasado, antes de que comenzara este terrible 2020 en ese festival en la ciudad de Chennai, en la India. Como habéis visto, estas dos artistas dominan perfectamente el arte de la música carnática, tanto en su instrumento, el violín, como escuchábamos antes, como en la faceta vocal, como en esta pieza Saravana Baba Guhane, en el Raga Shamukapriya, y esta sección que estaba en el tala, es decir, en la fórmula rítmica Adi. Y si hablamos de tala, cuando hablamos de estructura rítmica, cuando nos referimos al raga, estamos hablando de la estructura melódica, es decir, la escala que se utiliza, las notas que la componen, etcétera, etcétera. Pues este disco que oíamos de las Akkaray Sisters se llamaba Adnarada Gana Sabha, que es donde fue grabado, en Chennai, en India. Y otro de estos discos que, como decíamos, ha lanzado Country and Eastern, el sello sueco, es el de Mohi Bahaudin Dagar, un tañedor de Rudra Vina, un instrumento que podría pareceros una especie de sitar. Es un instrumento de cuerda pulsada, con un mástil con las cuerdas y dos grandes cajas de resonancia en forma esférica en cada uno de sus dos lados. En este disco le acompañan Sadanan Naimpali en el pakawach, que es un instrumento de percusión parecido al mrinangan, que también se toca por los dos lados, tiene parche de piel por los dos lados, y en la tanpura, ese instrumento que va dando una especie de colchón, está Shibu Maiti. El disco se llama Air Bhairav, que son dos ragas diferentes que juntan este disco, ragas de por la mañana, y está hecho en el estilo Drupad, un estilo que es aplicable al canto, pero también a la música instrumental. Y la parte que hemos elegido de esta raga dentro de este disco es la parte en el tala choutal. Como decíamos antes, el tala es esa forma rítmica. Y en este caso vamos más hacia el norte de la India, por lo tanto. Y este disco ha sido grabado en Bombay a principio de este año, el 6 de enero de 2020. Es decir, el Día de Reyes, pues la verdad es que ha sido un tremendo regalo musical esta buena tacada de discos excelentes de la India con los cuales nos estamos explayando y regodeando en esta edición de Mundofonías y en alguna más seguramente en el futuro. Damos la enhorabuena a Ben Berger, impulsor de este sello Country and Easter, que ha sacado estos discos, y despedimos de momento esta edición de Mundofonías. Aquí hemos estado a la Feliz Cigana y Juan Antonio Vázquez, como siempre, desde Madrid para las 50 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del planeta. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Nos encontráis también en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos dejamos ya con la música de Mohi Bahaudin Dagar. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.